El máximo dirigente Kim Jong-un recibió una carta que le dirigiera la Asociación General de Coreanos en China el día 29. La carta señala como sigue. Acogemos el primer aniversario de elección del estimado mariscal Kim Jong-un como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea. El mariscal encargado del destino de la patria, la revolución y la nación siguió la marcha forzosa para el pueblo para materializar el legado valioso de los grandes líderes y así abrió la era de mayor esplendor de la construcción de la potencia socialista en la tierra patria. Por contar con el mariscal, hoy nuestra patria manifiesta su poderío en el mundo, siendo como baluarte socialista donde florece cada día más la felicidad del pueblo, como potencia ideopolítica de la unidad monolítica inimaginable por ningún país y como país poseedor de armas nucleares y patrón de cohete a que ningún enemigo se atreve a tocar y defiende la dignidad y el destino de la nación, la paz y la seguridad en la península coreana y el resto del mundo. La Asociación General y todos los coreanos en China compartirán siempre el alma y el paso en la ofensiva general con el pueblo de la patria, que avanza a toda velocidad hacia el Congreso de Precursores de Manlima bajo la dirección revolucionaria del mariscal Kim Jong-un mediante el Songun. Le deseamos buena salud a él, máximo dirigente de nuestra nación y generoso padre de compatriotas residentes en China.